digo, si usted es mi amigo, empresteme su mujer, que cuando tenga la mía, también se la prestaré. ¡Arriba los millonarios! ¡Arriba! La peinilla y la mujer se parecen de verdad. La peinilla y la mujer se parecen de verdad. ¿En qué será? ¿En qué será? ¿En qué será? ¿En qué será? La peinilla y la mujer se parecen.